Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me alegro. Qué mañana, ¿eh? Rara esta mañana. Sí, es rara. Supongo que Ricardo ya se fue con Botufla. No, ni tanto. ¿No? No, la verdad, no voy a mentir, porque yo cuando, viste que siempre digo la verdad, no, todavía, pero la recordé anoche. Sí, porque está fresquita la mañana. Yo todavía tengo un abriguito liviano desde temprano y creo que va a seguir, porque está cielo cubierto, hay algo de viento, aunque la temperatura dice que tenemos 21 grados. Se tolera, pero tampoco para desabrigarse. Nosotros en esta mañana nos vinimos al Hemocentro porque el sábado se va a estar realizando la cena de las emociones y queremos saber cómo van los preparativos, y para eso justamente vamos a hablar con el doctor Jorge Curbelo para que nos dé un panorama de cómo viene, qué es lo que se necesita, si ya están cubiertos los cupos y todo va viento en popa, como dicen. Jorge, gracias por el tiempo. No, gracias a ti, Karina. ¿Cómo están, Jorge? Buen día. Y la verdad que sí, con mucha expectativa, con mucho nerviosismo a medida que se acerca el día. La verdad que estamos cada vez más expectantes de que salga todo como lo hemos planificado, como lo hemos imaginado, como lo hemos de alguna manera soñado, y esperemos que realmente todo acompañe, porque realmente se ha trabajado muchísimo. Yo quiero, siempre lo he dicho con tus colegas y lo vuelvo a insistir, esto realmente se está haciendo de alguna manera posible y viable gracias al apoyo que hemos tenido de toda la familia Groskopf y del grupo Chateau Group, ¿no? Y lo resalto porque, bueno, uno se imagina esta gente que viene de alguna manera a veranear y demás. Yo te puedo asegurar que hay que ver, por ejemplo, a la hija y a la esposa de Groskopf desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, desde hace aproximadamente un mes, sentadas, marcando tipo horario de oficina, llamando a la gente, reuniéndose con nosotros, con los proveedores, planificando absolutamente todo, hasta el último detalle de la cena, de la fiesta. Y bueno, y eso realmente es resaltable, porque, o sea, no es que simplemente hagan el aporte económico y bueno, y que se haga la fiesta, sino que realmente han estado hasta el último detalle para que realmente se viva una cena como la que imaginamos, y que realmente le pusimos la cena de las emociones, porque creo que se van a vivir muchas emociones, y ojalá ustedes también, la prensa, puedan compartir, puedan ir, porque creo que realmente va a ser una excelente noche para todos, ¿no? Hay invitados especiales. ¿Todos siguen confirmados? Porque la grilla es muy, muy interesante. Sí, eso obviamente que bueno, es un plus que tiene esta cena, que sí, efectivamente está invitado el presidente doctor Tabaré Vázquez, el presidente entrante doctor Luis Lacalle Pou, los expresidentes Luis Lacalle Herrera y el doctor Julio María Seminetti, y eso que sea donde apunta, porque todos me lo han preguntado en estos días. En el día de ayer tuvimos la confirmación de que el doctor Tabaré Vázquez va a estar presente el sábado a las 21 horas allí en el complejo de Fendi Chateau en la Parada 16. ¿Se ha cumplido con lo que esperaban? ¿Las mesas están cubiertas? Bueno, te diría que para nosotros, más que se ha cumplido y las expectativas que teníamos, es más, hasta el día de ayer a las 7 de la tarde, que fue la última reunión que tuvimos, tenemos gente en lista de espera, porque bueno, el lugar obviamente que no es un lugar grande, sabíamos de eso, porque la idea era hacer una especie de lanzamiento de esta primera cena de las emociones, porque ojalá vengan muchas más todos los años en esta misma fecha para poder institucionalizar este evento. Pero sí, efectivamente, te diría, acá ves el plano que lo tengo acá arriba de la mesa, van a ser 21 mesas, en las cuales, bueno, hay tres mesas, obviamente, que es la mesa principal y de invitados que siempre hay. En realidad van a quedar 18 mesas de 12 personas, al inicio eran de 10, hubo que agregar dos lugares, porque bueno, así como lo ves acá en el esquema, se cabían dos lugares más por mesa, el efecto de ayudarnos, por no olvidemos que esto es con fin recaudatorio. Y bueno, cuanto más gente podamos obviamente ingresar y que paguen el ticket, obviamente más beneficio para la fundación y para el Hemocentro. Pero yo te diría que sí, no quiero dar números porque realmente no los tengo. Sí, sí, multiplica obviamente el número de mesas por los tickets, pero no olvidemos que todavía está la subasta. Hay una subasta de una obra, entre otras cosas, una obra de Achugarri, que donó, una hermosa obra. Yo que te digo, no soy muy afín a ese tipo de cosas, me encantó, toda pintada de color rojo vino, realmente está hermosa, de 1.30 m de altura, Después tenemos la subasta de una moto Vespa, que si pasan por allí por Fenillatola, a veces en exposición, que está también hermosa la moto. Y después tenemos las camisetas de Messi, con la camiseta argentina de Messi, con el número 10, firmada por Messi, que la alcanzó el padre de Messi la semana pasada, allí al Chateau Group. Y tenemos las camisetas de la selección de Uruguay, que va a estar firmada por todos los presidentes y el presidente del país. Todo eso a rematar, pues, va a ser el rematador público Castel, que ya está confirmada su presencia. Y bueno, y vamos a tener la dirección, o no sé cómo se dice, quien va a conducir la conducción de la noche, la va a ser el licenciado Orlando Pettinati, que también ya está confirmado y que aparte en estos días lo tenemos acá por el departamento. Jorge, ¿ya tienen pensado qué se va a realizar con esta primera recaudación de la cena aquí en el Hemocentro? Mira, yo te puedo decir lo que yo tengo de alguna manera pensado, cuál sería mi idea, pero obviamente lo quiero compartir con el resto del equipo y con la propia fundación. Hoy yo sigo insistiendo al Hemocentro para seguir teniéndolo en al tope de referencia a nivel internacional. No hay duda que hay que también tenerlo a nivel de tecnología, que tengamos los últimos adelantos o en lo posible innovar con cosas. Dentro de esa línea, que es lo que hemos tratado de mantener siempre, como está el Hemobús, que yo siempre digo, el Hemobús hoy es único en Latinoamérica y es un ejemplo para todo aquel que nos viene a visitar, que de hecho, si nos acompañan el sábado, lo van a ver estacionado allí también el Hemobús, que va a quedar muy lindo, iluminado y demás, para que lo vea la gente y que lo conozca, es tener una unidad móvil de Aperes. No obviamente el tamaño del Hemobús, pero un micro o una van tipo Mercedes-Benz, que son altas y de alguna manera que puedan estar tres o cuatro máquinas de las que ves acá abajo para donar plaquetas y para donar plasma. Hoy no nos olvidemos que para poder donar plaquetas el donante se tiene que trasladar al Hemocentro o al Sanatorio Canterí, que es el otro lugar donde hay máquinas fuera de Montevideo. Además, no hay más, en todo el país no hay máquinas de aféresis fuera de lo que es la capital departamental. Entonces, tener una unidad móvil que tú puedas trasladarla a los departamentos, localidades, a donde se te ocurra, para poder donar plaquetas, eso le da una libertad y a la gente que quiera tener las ganas de poder hacer esa donación, que obviamente que nos da mucha ventaja para poder mejorar el servicio y a su vez la necesidad que tenemos de ese producto. Y lo otro, que obviamente es mucho más ambicioso, pero porque hemos estado en conversaciones estos meses, ya tenemos el presupuesto, ya vinieron a sacar medidas, a ver el posible espacio, es un sistema robotizado, para que lo entiendan, en la cual está la temperatura adecuada para poder tener el correcto acondicionamiento tanto del plasma como de los glóbulos rojos que están prontos para ser utilizados. Hoy eso, si tú recordás el Hemocentro, lo tenemos en distintas heladeras o freezer de acuerdo a la temperatura, distribuido dentro del Hemocentro. Pues la idea de esto es centralizarlo todo en este sistema de heladera grande, robotizada, donde absolutamente todo se hace a través de un robot. El único centro que tiene este sistema implementado es el Hemocentro de Barcelona, que lo hemos visto funcionar y que realmente está espectacular, y te da una gran ventaja, sobre todo en el tema de gestión, para que no haya vencimiento de los productos por fecha, porque hoy cómo se hace para poder guardarlos y poder utilizarlos. Bueno, uno va a mano, como quien va a las góndolas de un supermercado, y lo vas ordenando por fecha de vencimiento, y bueno, y si te queda alguna entre medio, y a veces pasa, y te queda en el medio, se te venció y no pudiste utilizarlo. Bueno, con esto te aseguras 100% de que eso no pase. Pero tiene un costo que no es menor, estás hablando de un costo de llave en mano de $450,000. Vienen desde España a colocar absolutamente, porque la complejidad más grande que tiene es el tema de refrigeración de menos 30 grados. Entonces estuvieron hablando con empresas acá de Uruguay, la cual ninguna le aseguraba poder tener esa capacidad de frío en ese sistema robotizado. Y bueno, pues te digo, esos son proyectos o ideas que uno puede tener. Hay que ver cuál se puede concretar. Esperemos, si Dios quiere, podamos concretar una muy buena suma. Y bueno, y a partir de allí ver en qué lineamientos podemos dar para seguir estando en punta a nivel de tecnología. Sí, lo que sí tengo ya contactos de alguna empresa que nos ha mencionado que nos quiere tener de ejemplo al Hemocentro regional, en la medida que vayamos incorporando tecnología de última generación, de ser lugar de ejemplo y tenerlo de referencia dentro de Latinoamérica. Y eso también es un plus, en la cual, bueno, todo aquel que quiera de alguna manera implementar determinada tecnología sea referido al Hemocentro Maldonado, y de ahí en más, bueno, a ver si en los otros países de Latinoamérica también implementan esa tecnología. Sobre todo estas empresas que te digo son europeas, que han estado en contacto con nosotros. Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, Jorge, toda esta tecnología de la cual hablas y toda la incorporación de estas nuevas unidades, sin duda que debe traer también la necesidad, por un lado, de capacitación técnica y por el otro de ir incrementando el personal con el cual cuentan. ¿Esto está previsto también de cara al futuro? Sí, porque te diría que es tecnología que es muy sencilla de utilizar, no realmente no son complejas, y bueno, obviamente cualquiera de los técnicos que hoy tenemos acá en el Hemocentro diría que en una semana pueden ser perfectamente capacitados. Sí, obviamente que eso nos da plus en la medida que sepamos incorporar esta tecnología, por lo menos a reforzar en técnicos, que es realmente, hoy me dice, ¿qué es lo que realmente le falta al Hemocentro? Y tener un refuerzo en recursos humanos, porque no estamos hablando de 100, 200, 300 personas, estamos hablando de no más de 5 o 6 técnicos, que lo que pasa es que eso fue lo que nos quitaron cuando toda la problemática y situación que tuvimos ya va a ser 2 años, en la cual nosotros teníamos un complemento de técnico a través de lo que llamábamos o plan escuelas o plan verano. Era un refuerzo que teníamos en virtud de que no se podía contratar nuevos técnicos, porque obviamente está limitado el tema del ingreso de personal al Estado. Bueno, teníamos contrataciones puntuales por conceptos puntuales que eran reales, no eran inventados. Pero bueno, eso se nos quitó, estamos permanentemente machacando para ver si en algún momento lo podemos recuperar, y con eso te diría que a nivel de recursos humanos estaríamos totalmente en capacidad suficiente para poder, bueno, trabajar más tranquilos, más holgados y poder hacer frente a esta tecnología que, si Dios quiere, si la podemos realmente llegar a incorporar, ¿no? Jorge, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Ricardo? Volviendo para atrás, para darle para adelante a lo del sábado, ¿a cargo de quién está el menú de la cena de las emociones? Sí, el menú lo va a estar a cargo de Romual, que todos lo conocemos, era el ex encargado de así cuando era Conrad, de toda la parte, sí, de la parte gastronómica, que ahora se desempeña así en la parada 7, en la parte donde está el parado de Imarangatú. Es él el que va a estar a cargo de toda todo el menú que se va a ofrecer a quienes participen y vayan a la cena el sábado de la noche. Nada más ni nada menos, ¿no? Hay que atender a toda esa gente y a este nivel. Sí, diría que pobre Román, si lo entrevistan o lo ven, está... ¿Cómo loco? Aparte, si lo conocen, tuvo un infarto hace unos 6 meses aproximadamente, y realmente está bastante nervioso, pero sabemos que obviamente por algo se le dio esa responsabilidad, y eso fue obviamente la familia Groskopf quien definió que fuera él, porque ya lo conocían y ya han tenido obviamente otras instancias en las cuales él les ha dado el servicio y han quedado muy conformes. Y creo que obviamente va a ser una experiencia para todos, porque no nos olvidemos que es la primera cena de las emociones con todas estas autoridades. Es la primera cena de gala de esta índole en Punta del Este. Yo no tengo duda realmente, y no es falsa modestia, creo que va a ser el evento del verano, porque aparte hay, creo que, dos cosas que para mí son más que importantes y que me llenan de orgullo. Primero, más allá de la recaudación, que lo es, que obviamente que un monto de esta índole, que yo recuerde, salvo la Teletón y el McDonald's Feliz, que se hacen siempre desde la capital, en el interior, desde el interior, no recuerdo tener una recaudación de la índole o potencialmente de la magnitud que se puede llegar a sacar el sábado por la noche. Y después también el mensaje que yo siempre digo, y lo he repetido con ustedes, que la sangre une, que la sangre, más allá de dar vida, realmente es el único elemento que nos une como humanidad, que realmente va más allá de que sos alto, flaco, gordo, si sos alto, bajo, digo gordo, flaco, si sos hombre, sos mujer, nos iguala absolutamente a todos, inclusive más allá del tema de que como país estamos identificados con una bandera, con un escudo o con un himno. Acá nos iguala absolutamente a todos, y eso creo que es lo bueno de que tengamos la gran mayoría de los que están presentes el sábado de la noche son argentinos. Entonces eso te da la pauta de que, bueno, están colaborando por intuición, que también ellos lo pueden necesitar, obviamente, porque quien necesite hoy sangre, plasma o plaqueta en cualquier parte de la regional depende del Hemocentro Maldonado. Y eso creo que es el mensaje que, bueno, de alguna manera se empieza a dar con este tipo de escenas, y de ahí también lo de escena de las emociones, ¿no? Bien, gracias, Jorge, éxitos. Muchas gracias, y bueno, los esperamos, obviamente, que nos acompañen y poder compartir el sábado de noche, una linda noche entre todos con ustedes, que son los que durante todo el año compartimos el estar en contacto, ¿no? Gracias, muy amable. Cerramos este móvil. Les cuento que hay una caricia de sol. Así que, ¿quién les dice al mediodía? se queda un ratito más con nosotros. Cerramos, volvemos en un ratito. Bárbaro, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.